Bueno, chicos, vamos a seguir hablando del estilo directo y el estilo indirecto. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a tener que hacer en unas cuantas actividades aquí en el libro, y también en el examen van a tener que hacer algo similar, ¿no? Si tenemos el estilo directo con un mandato afirmativo, en el estilo indirecto vamos a usar el presente del subjuntivo. Si nos fijamos en la segunda frase, mi padre dice, voy a trabajar. ¿Cómo le decimos al estilo directo? Aquí es la forma de yo, sin embargo, ahora no es un nacido directo, estamos hablando de él, ¿no? Entonces tiene que ser la forma de él. Mi padre dice. ¿Cómo? Dice. Oh, dice. Muy bien. ¿Cómo sería distinta la frase si en lugar de mi padre dice voy a trabajar? Si fuera, a ver, mi padre pregunta, ¿van a trabajar ustedes? Estilo directo. Ahora, estilo indirecto. Ahora, ¿vamos a usar qué o sí? Sí. Entonces, mi padre pregunta si... Esa es la forma de nosotros, ¿no? ¿Vamos o vayamos? ¿Vamos o vayamos? ¿Es necesario el subjuntivo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... ¿No es conocido? Sí. No es seguro que vayamos a trabajar, pero en este caso... normalmente con el subjuntivo, ¿qué palabra necesitamos? ¿Qué? Oh. Y no es un mandato. No es un mandato. Bueno, preguntan. No vamos a hacer eso contigo. Mi padre pregunta si. Depende, si yo soy uno de este grupo, sería vamos. Si yo no soy uno de ellos. Podría ser van si yo no soy parte del grupo. Perdón, no entiendo la pregunta. Sí, en este proceso si la respuesta es no. Ajá. Y se iba a preguntar si vamos a trabajar o si vamos. Sí, vamos. Para usar el subjuntivo, en vez de pregunta, necesitaríamos otro verbo. Mi padre quiere que vayamos. Mi padre espera que vayamos a trabajar, pero preguntar no. No, es que no estamos hablando de un deseo del padre, simplemente él está preguntando. todos estos verbos aquí están en el presente, pero ¿qué pasa si tenemos un verbo en el pasado? Mi padre dijo, yo fui a México. Eso es un poco más complicado. ¿Pero qué piensan? Lo que pasa es que tenemos dos verbos en el pasado. ¿Cómo empezamos la frase? Vamos a repetir esta parte primero, ¿no? Mi padre dijo que... Ahora, tenemos dos eventos en el pasado. Sí, aquí tenemos el tiempo. Presente. Futuro. Pasado. Dijo está en el pasado. Entonces, en algún momento en el pasado dijo. Ahora, en comparación con el momento en el que él dijo esto, ¿él fue a México antes de decirlo o después? Antes. Entonces, cuando nosotros tenemos dos eventos en el pasado, para el más reciente usamos el pretérito. Para el primer evento, ¿cómo? No es el imperfecto, pero tiene el nombre perfecto. Ahí está. Vamos a usar algo que se llama pluscuamperfecto, es un nombre muy largo que significa hay dos eventos en el pasado, este es el primero, ¿no? ¿Y cómo lo formamos siempre? ¿Te acuerdas? ¿Cómo formamos el pluscuamperfecto? ¿Cómo? Había imperfecto de haber y el verbo imperfecto, verbo sin parar. Sí, el pluscuamperfecto tiene dos partes. Tiene el verbo haber en el imperfecto. Tal vez por eso pensabas en el imperfecto. El imperfecto es parte del pluscuamperfecto. Haber más lo que se llama el participio pasado. Entonces, haber en el imperfecto más el participio pasado nos da el pluscuamperfecto. ¿Cómo formamos el participio pasado? Si tenemos un verbo que termina en AR, termina en ADO. Si es un verbo de AR o IR, esas letras se convierten en IDO. Entonces, en este caso, el estilo directo es, mi padre dijo, yo fui a México. El estilo indirecto, mi padre dijo que había ido. ¿Cuáles son? Para el participio pasado hay varios verbos que son irregulares. ¿Se acuerdan de cuáles son? Por ejemplo, si tenemos el verbo ver, ¿cuál es el participio pasado de ver? Visto. ¿Visto? De poner. Puesto. Para decir. Dicho. Dicho. ¿Cómo? Cubrir también, sí. Para cubrir es. Cubierto. ¿Cómo? Romper. ¿Tú también aprendiste eso, Timoteo? No. Bueno, continuamos. Veamos esta frase. Mi padre dijo, yo iré a México algún día. Ahora tenemos un verbo en el pasado y este verbo está en el forma. El futuro. ¿Cómo formamos el estilo indirecto con una frase así? Thank you. Entonces es el futuro de este momento. Pero no es necesariamente el futuro del presente. ¿No? Él dijo en el año 1950, yo iré a México en algún día. Y en el año 1960 fue. Entonces es el futuro para este momento, pero no es necesariamente el futuro de hoy. ¿Está claro? Sí. Entonces usamos esta forma, iría. ¿Cómo se llama esa forma? Condicional. El condicional. ¿Cómo se forma el condicional? Sí, es súper fácil. El verbo en el infinitivo más IA. Para la forma de yo es IA, ¿no? Para la forma de tú, IA es. Para la forma de él, IA, ¿no? Y etc. Íamos, IAN. ¿Hay verbos irregulares en el condicional? ¿Varios? ¿Cómo? Sí, para el verbo appear. Dormir es dormiría. ¿Perdón? O dormiría. La O cambia a U en dormir. Si dice, por ejemplo, él está durmiendo o él durmió. Tener. Tener es tendría. ¿Qué más? Poner es vendría. Venir es vendría. ¿Qué más? Decir. Diría. Hacer. Haría. En fin, son varios, ¿no? Lo bueno es que todos los verbos que son irregulares en el condicional también son irregulares en qué forma. El futuro. Toda la terminación es un poco distinta. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas son las variaciones más comunes que van a ver con el estilo directo y el estilo indirecto. Yo siempre uso el verbo decir en estos ejemplos con la excepción de preguntar. Pero hay otras opciones también, no siempre tiene que ser decir o preguntar. Ustedes. No, porque no vas a hacer. Mi padre pidió visita. Son para citas, ¿no? Entonces puedes decir, preguntar, comentar. ¿Qué más? Escribir. Decidir. Opinar, tal vez. En fin, cualquiera de estos verbos pueden sustituirse por decir. Vamos a practicar un poco con esto. Yo creo que con la práctica va a ser más fácil. Veamos la página 29. Y como digo también, normalmente cuando hacemos el signo directo vamos a usar la palabra que, pero también puede ser sí. Podría ser dónde también. Mi padre preguntó dónde estaba el banco. Perdón, veamos la página 30. Vamos a ver 30. 30. En la página 30 vamos a hacer la primera actividad que se ve ahí, ¿no? Hay varias frases que están en el estilo directo y ustedes tienen que reescribir las frases en el estilo indirecto. ¿Bien? Por favor, hagan esta actividad en grupos de 2 o 3. Thank you. hacer esto? ¿Sí? Mi padre dijo que no podíamos ir. Ahora, si, si nosotros tuvimos un plan para ir a México el año que viene, y hace 5 minutos mi padre lo dijo, ¿no? Podríamos decir, mi padre dijo que no podemos ir. Es posible, yo creo que es menos frecuente. Por ejemplo, si pero no se depende en no. Tú hablas muy bien de la cuenta. Ok. Porque si es más futuro, como mi padre dijo que no podemos ir a la tienda, como es lo que. Sí, es lo que está diciendo, ¿no? Y, sí, entiendo. Depende de la situación. Sí, so por eso no puedo decidir sino el contexto. Hay que tener más contexto. Yeah. Te digo, yo creo que en un examen escribe de esta forma. Sí. No lo pienses demasiado. O sea, siempre hay excepciones. Un ejemplo más. Mi padre dice, yo iré a México el año que viene. Ahora, aquí tenemos mi padre dijo, yo iré. Pero aquí mi padre dice, con eso, con el pretérito y el futuro, tenemos... Sí. Sí, en este caso, como dice, está en el presente, vamos a usar el verbo en él. ¿Alguien lo dijo? Mira. Mi padre dice que irá a México de Chile. Entonces, con el presente, y el futuro, tenemos el futuro. En este, con el pretérito y el futuro, tenemos el condicionado, ¿verdad? Yo sé que es un poco complicado, pero vamos a ver. En este ejercicio, para el número uno, el maestro dijo, no puedo ayudarlos en este momento. Bueno, hay siete de ustedes. Jenna, ¿qué tienes tú para el número uno? Ah, bueno, ustedes no habían terminado, ¿correcto? ¿Por qué no empezamos con ustedes? Timoteo, ¿qué tienes para el número uno? ¿Que no les puede ayudar? Lo que pasa es que con, espera un momento, con ayudar, en algunos países usan el verbo ayudar como un objeto directo, en otros países como en México usan un objeto indirecto, dicen les puede ayudar, ¿no? Y esta parte es flexible, puede estar antes del verbo conjugado o puede estar después del infinitivo. ¿Puede ser nos? También puede ser nos, ¿por qué? Exacto. Bien. Otra opción sería, ¿alguien? Este es como este. Exacto. El maestro dijo que no podía ayudarnos en este momento. Bien. Número dos. En este momento lo decidí. Haré el ensayo sobre mis experiencias en Israel. ¿Amber? En ese momento decidí que haré el ensayo sobre mis experiencias en Israel. Okay. Dijiste haría, ¿verdad? Sí. Sí, es correcto. Solo hay una cosita que hay que cambiar. ¿Es necesario la palabra lo? ¿Es necesaria la palabra lo? No. No, porque la palabra lo que viene después de que toma el lugar de lo. Entonces podemos decir, en ese momento decidí que haría el ensayo sobre mis experiencias en Israel. Número 3. Mi hermano le contesta a Juan. Juan, tú siempre quieres seleccionar los programas. ¿Christine? Mi hermano le contesta a Juan que siempre quiere seleccionar los programas, ¿verdad? Número 4, Joseph. Me preguntaron, ¿puede enseñar árabe? Me preguntaron si podría enseñar árabe. Es una opción. Hay otra opción. Si puedo, me preguntaron si puedo. También podría ser, como el verbo está en el pasado. Me preguntaron si. Yo diría podía. Me preguntaron si podía enseñar árabe. Entiendo por qué dices podría, porque están hablando de si él tiene la capacidad en el futuro para enseñar árabe, ¿no? Me preguntaron si en el futuro yo podría enseñar árabe. Pero me preguntaron si en aquel momento si yo podía enseñar árabe o no. ¿Está bien? Hay algunos conceptos súper difíciles de explicar, pero con más ejemplos espero que sea más obvio. ¿Qué número? 5. ¿Michelle? Le dije que le ayudaría, o podría ser lo o la, pero le, aquí diríamos en México. Le dije que le ayudaría si me dejara. Si me dejara. Sí, si me dejara. Es lo que se llama una cláusula con sí. Es decir, hay dos tipos de cláusulas con sí. Una es para una situación hipotética, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo $1,000,000, ¿no? Pero si yo tuviera $1,000,000, compraría una casa, ¿no? Hay otro tipo de cláusula con sí, es cuando hay más probabilidad de algo, ¿no? Si yo estoy pensando, mañana estoy pensando ir al museo. Y yo sé que Jamie también quiere ir al museo. Digo, Jamie, si yo voy al museo mañana, te llamaré. ¿No? En ese caso, hay más probabilidad, ¿no? Pero en este caso es algo hipotético. Y en este caso, También, ¿no? Le dije que le ayudaría si me dejara terminar este ejercicio antes. Número 6. ¿Género, Jamie? No importa. Mi padre decidió, tenemos suficiente dinero para comprar una casa, no tendremos que pagar más alquiler. Mi padre decidió, tenemos suficiente dinero para comprar una casa, no tendríamos que pagar más alquiler. ¿Puedes repetir el primer verbo? Mi padre decidió que... Sí, ¿hay otra posibilidad? Espera un momento, porque tenemos dos partes. Porque mi padre decidió que tenemos suficiente dinero. Es una posibilidad. ¿Hay otra posibilidad? ¿Teníamos? Que teníamos, ¿no? Mi padre decidió que teníamos. Porque él decidió algo, pero antes de eso teníamos el dinero. Entonces mi padre dijo, decidió que teníamos suficiente dinero para comprar una casa y no tenemos que pagar más alquiler. No tendríamos. Es lo que yo diría también, que no tendríamos que pagar más alquiler. Muy bien. Número 7. Tras pensarlo unos días, les escribí. Me gustaría mucho trabajar para ustedes y, por lo tanto, acepto su oferta de trabajo. Okay. Tras pensarlo unos días, les escribí que... ¿Qué dijiste? Que me gustaría, sí. Y por lo tanto, ¿no? Aceptaría, sí. Sí, que aceptaría su oferta de trabajo. ¿Está bien? Ok. En el examen ustedes van a tener un ejercicio similar. Okay. Veamos, okay. Veamos la sección D. Dice, tu compañero no fue a clase hoy porque estaba enfermo. Escribe una nota en la cual le explicas qué ocurrió en la clase de español y cuál es la tarea que debe terminar para la próxima clase. Utiliza el estilo indirecto en cuanto sea posible. Entonces, vamos a suponer que tenemos un compañero de cuarto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamará? Pablo. Pablo no vino a clase hoy, pero ustedes tienen que escribir una nota a Pablo diciendo qué es lo que pasó en la clase hoy. Y tienen que usar el estilo indirecto. ¿Bien? ¿Pueden hacerlo? Háganlo individualmente, por favor. Escriban una nota a Pablito diciendo qué es lo que se perdió en clase. No sé, 5 frases. ¿Qué dijo el profesor? Etcétera.